Hola, ¿cómo estás? Yo soy Joel Silvera y bienvenido a Video Práctico, un espacio diseñado para compartir contenido en audio y a veces en video. Aquí habrá cuentos, resumen de libros y alguno que otro tema práctico que me parezca interesante compartir. Sin más que decir, ¡comenzamos! Cosas que debemos aprender. 1. Que siempre existen tres enfoques en cada historia: mi verdad, tu verdad y la verdad. 2. Que toma mucho tiempo llegar a ser la persona que deseo ser. 3. Que es más fácil reaccionar que pensar. 4. Que podemos hacer mucho más cosas de las que creemos poder hacer. 5. Que no importan nuestras circunstancias, lo importante es cómo interpretamos nuestras circunstancias. 6. Que no podemos forzar a una persona a amarnos, únicamente podemos ser alguien que ama, el resto depende de los demás. 7. Se requiere años para desarrollar la confianza y un segundo para destruirla. 8. Que dos personas puedan observar la misma cosa y ver algo totalmente diferente. 9. Que las personas honestas tienen más éxito al paso del tiempo. 10. Que podemos escribir o hablar nuestros sentimientos para aliviar mucho dolor. 11. Que no importa qué tan lejos he estado de Dios, siempre me vuelve a recibir. 12. Que todos somos responsables de nuestros actos. 13. Que existen personas que me quieren mucho, pero no saben expresarlo. 14. Que a veces las personas que menos esperamos son las primeras en apoyarnos en los momentos más difíciles. Que la madurez tiene que ver más con la experiencia que hemos vivido y no tanto con los años que hemos cumplido. Que hay 2 días de cada semana por los que no debemos de preocuparnos: ayer y mañana. El único momento valioso es ahora. 17. Que aunque quiera mucho a la gente, algunas personas no me devolverán ese amor. 18. Que no debo competir contra lo mejor de otros, sino a competir con lo mejor de mí. 19. Que puedo hacer algo por impulso y arrepentirme el resto de mi vida. 20. Que la pasión de un sentimiento desaparece rápidamente. 21. Que si no controlo mi actitud, esta me controlará a mí. 22. Que no hay que decirle nunca a un niño que sus sueños son ridículos. ¿Qué tal si me cree? 23. Que no debemos nunca juzgar a los hijos por sus errores de como padres cometimos cuando éramos jóvenes. Que no debemos juzgar a los hijos por sus errores que como padres cometimos cuando éramos jóvenes. 24. Que es más importante que me perdone a mí mismo a que otros que me perdonen. 25. Que no importa si mi corazón está herido, el mundo sigue girando. 26. Que la violencia atrae más violencia. 27. que la crítica atrae más discusión y puede llegar a la confusión. Que la crítica atrae más discusión y puede llegar a la confusión. 28. Que decir una verdad a medias es peor que una mentira. 29. Que las personas que critican a los demás también me critican cuando tengan la oportunidad. 30. Que es difícil ser positivo cuando estoy cansado. 31. Que hay mucha diferencia entre la perfección y la excelencia. 32. Que los políticos hablan igual en todos los idiomas. 33. Que al final de la vida me doy cuenta que las únicas cosas que valieron la pena son mi familia, mi fe, un grupo muy selecto de amigos y unas experiencias que me dieron crecimiento personal. Y por último, 34, que es mucho mejor expresar mis sentimientos que guardarlos dentro de mí. Que es mucho mejor expresar mis sentimientos que guardarlos dentro de mí. Espero que te haya gustado. ¡Nos vemos!